Se está trabajando bien, Carlos, en el tema del medio ambiente, porque sí que hace falta en el municipio de Soacha, especialmente cuando hablamos de humedales, cuando hablamos de caños, y bueno, por todo lado que usted lo mire, porque está el tema minero, está el tema de las basuras, en fin, es un tema delicado, pero que también hay que exaltar y reconocer que se ha venido haciendo un buen trabajo. Pues saludamos a esta hora a la directora de gestión ambiental, de bioambiental, ¿no?, de nuestro municipio, Esperanza Montoya. Esperanza, muy buen día. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Ariel. Pues a los que nos acompañan aquí, gracias por la invitación. Es una oportunidad de comunicar a la comunidad que se están haciendo cosas, pero que necesitamos el apoyo de todos. Bueno, Esperanza, la primera pregunta de rigor, ¿no? ¿Cambia el gobierno y sigue usted? No, pues eso son preguntas de rigor, ¿no? Porque cada vez que hay cambio de gobierno, la gente como que dice, ah, está ahí nombrada. Sí, señor. Sí, pues, a ver, ¿qué te digo? Yo creo que todos siempre, en este caso como directivos, siempre estamos en un periodo de evaluación. O sea, no hay nada que nos diga usted está fijo ahí, ¿no? Siempre estamos en un periodo de evaluación y por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros para rendir en nuestro trabajo y para asumir esos compromisos tan importantes. Bueno, vamos a los temas ahora sí de la ciudad. Vi al alcalde, vi a unos ciudadanos y vi a alguna gente como intentando limpiar la ronda del río Soacha, junto con la empresa de aseo del municipio. Ese tipo de limpieza manual, ese tipo de acción que se ve bonita, que se ve chévere, ¿sí es suficiente para el mantenimiento del río? No, Carlitos, la jornada que adelantamos el sábado pasado era más de un tema de sensibilización. Okay. Es importante que nuestra comunidad sienta el problema y empiece a generar esa cultura ambiental que tanto necesitamos. El ejercicio es de poder evidenciar cómo el hecho de que yo bote un papel en cualquier parte de la calle de este municipio puede resultar en una fuente hídrica. Y en este caso, pues, una de las más importantes, que es nuestro río Soacha. Pero eso va de la mano de una intervención mucho más grande, que es la que venimos haciendo a la altura de la Hacienda Malachí, frente a los barrios Nogal. Casi llegando hacia los Portalegres. Estamos haciendo la intervención con maquinaria especializada. Recuerden ustedes que la administración anterior, en el 2014, iniciamos un proceso de contratación para adquirir una excavadora de oruga, se llama excavadora sobre oruga de brazo largo, y es una máquina especial para la intervención de fuentes hídricas. Entonces venimos trabajando con esta máquina en este sector, pero tampoco es suficiente una sola máquina para la necesidad que necesita el río. Sí. Por esta razón, ya adelantamos un plan de acción general de intervención. Hay una mesa técnica desde la gestión del riesgo, donde se sienta la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Equipamiento, desde la Secretaría de Planeación está Consejo de Riesgo y la Dirección de Gestión Bioambiental, y hemos diseñado este plan general de intervención donde estamos requiriendo el apoyo por lo menos con 3 máquinas más para poder atender varios sectores a la vez de nuestro río Soacha. Bueno, parte de lo que decía Ariel al principio de esta entrevista es, antes fue muy difícil poder como coordinar con la CAR, era complicado la situación, aunque está claro que también el antes era un soachuno, ¿no? Sí, eso no significa si es soachuno o no, que se pueda o no se pueda. Es voluntad del funcionario público de querer hacer voluntad, algo, sí, o no. Ajá. No porque nació o no haya nacido, porque el anterior también soachuno y me reservo. Muy distante. Pero a kilómetros. Pero estaba en la Laguna Las Coloradas, por allá arriba el señor todo el tiempo seguramente. Esta vez veo que como que han logrado tener, porque parte de tener más maquinaria, de poder tener mejor dragado en los ríos, requiere apoyo definitivamente de la CAR. Mire, definitivamente, si no trabajamos de forma articulada, pues no se ve la gestión y no se ven las acciones que adelantamos. Y es maravilloso contar en este momento con esa articulación que se está haciendo, porque va direccionada desde las cabezas. Es decir, la orden del señor alcalde es vamos a trabajar de la mano con la CAR, pero la orden también de la CAR es vamos a trabajar de la mano con el municipio. Entonces, estamos trabajando muy bien con el ingeniero Gonzalo. Hemos articulado todos los temas que tienen que ver con el aspecto ambiental. Y vamos por un buen camino en este momento y se vienen cosas importantes para nuestro municipio. Sí, óyeme, directora, aquí escuchándola, ese trabajo articulado municipio CAR, por supuesto es importante esa gestión para conseguir mucho más maquinaria, Pero muchas veces también de nada sirve meterle la mano desde el punto de vista de la maquinaria si la comunidad tampoco colabora. Ustedes han venido haciendo de cierto modo también esa labor de concientización, que la gente se meta en el cuento, hombre, porque es que uno va a cualquier sitio del río Soacha, llantas, colchones, muebles, basura, eso hay que cambiarlo, eso hay que erradicar, lo que se está haciendo, directora. Pero Ariel, las dos cosas deben ir de la mano, porque es que ya hemos tenido la experiencia de que vamos y hacemos una jornada de sensibilización con la comunidad, pero si la comunidad no ve acciones concretas frente a las soluciones que necesita el río, pues también se desmotiva y hay que entenderlos también. Yo me pongo también en el papel del ciudadano en que dice, listo, yo controlo mi frente, por ejemplo, de río, evito que le depositen basuras allí o desde mi casa también hago el trabajo, pero si las administraciones no hacen esas intervenciones grandes que necesita el río, pues la gente se desmotiva. Por eso es tan importante que todos los procesos vayan de la mano. Y no solamente es una intervención con maquinaria, porque es que esto es momentáneo. Lo que estamos haciendo con una máquina es una intervención de mantenimiento que se debe estar haciendo regularmente. Pero nosotros vamos más allá y es de plantear un proyecto macro para la recuperación de nuestro río, que sea el eje, un eje ambiental en nuestro municipio, y eso va de la mano también de una actividad que se llama adecuación hidráulica del río Soacha, que la necesita con urgencia por todos los temas de invasiones que ya se han venido presentando años anteriores y por el desarrollo urbanístico que se viene dando en las zonas aledañas al río. Sí, Ariel, o sea, es todo trabajo integral, pero sí, venga. Sí, tiene que todo el mundo metido en el cuento. Pero a mí me llama algo la atención. Si usted sale a la calle y le pregunta a alguien, ¿usted cuida el medio ambiente? ¿Cree que es importante? Muy seguramente le va a decir que sí. Pero de allá que lo haga, está el otro tema. O sea, sale a cualquier persona, los de la Ronda del Río, usted les pregunta, ¿usted está de acuerdo? Sí, el medio ambiente hay que cuidarlo. Pero pasa algo, Esperanza, y es como que una cosa decimos y otra cosa es la que hacemos. Sí, eso es verdad. El tema ambiental requiere es de acciones concretas, porque es que no es solamente de voces, no es solamente decir palabras y de tener los conceptos claros frente al cuidado del medio ambiente. El tema es que se necesitan acciones para ver los cambios reales. Bueno, lo cierto es que se está trabajando articuladamente, Esperanza, para prepararnos. Viene el famoso fenómeno de la Niña, lluvias torrenciales y Soacha normalmente... Ha sufrido las consecuencias de esas lluvias. ¿Qué otras acciones están haciendo justamente para evitar inundaciones, para evitar tragedias? Bueno, hay veces los derrumbes y es complicado evitarlos, pero justamente cómo nos estamos preparando para el fenómeno de la Niña. Mira, hace más o menos 2 meses ya se realizó la reunión de gestión municipal de riesgo, donde precisamente el tema central era cómo vamos a enfrentar la ola invernal. Se priorizaron unas acciones no solamente en las diferentes fuentes hídricas, sino también en el tema de los deslizamientos, principalmente en la Comuna 4. Se hizo un cronograma y se iniciaron con esas acciones. Entonces, hicimos intervención en la Quebrada Tibanica. Recuerden ustedes que también es una de las fuentes hídricas que presentan afectaciones por inundación. En ella estuvimos, gracias al apoyo de la CAR, con maquinaria, tuvimos maquinaria con más o menos 15 días de la CAR, donde se hizo una limpieza, una remoción de la sedimentación que tenía presentada la quebrada, desde el tramo de Ciudad Verde hasta antes de llegar al barrio El Trébol. O sea, todo ese tramo se limpió. Adicional a ello, teníamos una maquinaria también gestionada por la administración municipal y era de la Gobernación de Cundinamarca, haciendo la limpieza en el sector de La María. Entonces logramos también retirar bastante material de esta zona para poder mitigar el impacto. Tenemos que continuar en el resto de la quebrada, esperamos que la CAR pues también nos colabore para que la máquina vuelva, la tuvieron que desplazar por un tema también de emergencia en otro municipio. Adicional a ello está el plan de intervención del río Soacha. Precisamente queremos este viernes, que es el Día de la Tierra, le hemos hecho una invitación extensiva a los líderes comunales de los barrios aledaños al río Soacha, porque queremos llevarlos hasta la desembocadura del río Soacha, donde desemboca en el río Bogotá. Es importante que todos veamos la dimensión de la problemática, porque allí, en este punto, debemos tener ya en ese momento maquinaria necesaria para hacer esa apertura y esa ampliación que tanto necesita el río, porque se van a sorprender. Cuando lleguemos a ese punto el viernes, se van a sorprender del estado en que está el río Soacha en este punto. Y por qué más arriba se pueden generar las inundaciones. Sí, Esperanza, hablando de cómo prepararnos para las lluvias, hay aspectos que de pronto no dependen directamente de bioambiental. Hay que trabajar coordinadamente, por ejemplo, con infraestructura. ¿Qué se ha dicho frente al tema de la capacidad, por ejemplo, de los colectores? Años atrás, 2, 3, 4 años, lo que conocimos es que se han construido unos grandes colectores, el Tibanica Bombeo, por ejemplo, para evitar inundaciones en este sector de la autopista entre Unisur y León 13, por ejemplo. ¿Qué se ha dicho desde infraestructura en este aspecto? Sí, ese es un tema muy importante, porque es que el tema de las lluvias no solamente es el desbordamiento de una fuente hídrica. Nuestro municipio tiene unas redes de alcantarillado y en otros sectores ahí se están construyendo. Entonces, tenemos una problemática que tiene relación con el tema del nivel del río, porque estas alcantarillas están debajo del nivel normal del río. Entonces, en ese eventual aumento de caudal, lo que hace es generar una presión que es la que devuelve el agua por la alcantarilla. Y, por ejemplo, en el aguacero de hace 20 días, más o menos, que fue muy fuerte, un viernes en la noche, lo que generó fue que las mismas tapas hasta se levantaban. La presión del agua la sacó. De la misma presión del agua. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo con el río nos está ayudando en cierta forma. Por ejemplo, en el barrio El Nogal se hizo una ampliación excelente allí en la curva, que es uno de los puntos críticos. Y estamos identificando con la Dirección de Servicios Públicos todos esos puntos críticos de dónde están desembocando estas redes de alcantarillado hacia el río Soacha para poder trabajar, poder hacer algo de mitigación y evitar una posible inundación. Y pues también desde el tema de servicios públicos, pues con el trabajo con el Bactor, están trabajando mucho en la Comuna 4, en el tema de allí hay unos colectores donde reciben aguas residuales, entonces allí hay maquinaria constantemente para estar limpiando, para precisamente evitar este tema. Esperanza, lo voy a cambiar de tema, pero sigo con el tema ambiental. Hace pocos días aquí lanzamos nuestro libro de datos de la Florida en la universidad, y pues la fotografía del libro es el Cerro de las Tres Cruces, y pues es un tema académico que los habitantes del sector me decían que la mejor manera de evitar que continúe siendo esto urbanizado es ponerle como una reforestación, como poner unos árboles, unas cosas. Digamos que nosotros como universidad estamos comprometidos con el tema. ¿Es posible reforestar esa tierra? ¿Es de la ciudad o es de un privado? ¿Cómo sería ese tema ahí? Porque estamos muy interesados en reforestar, y es una manera también de ayudar al medio ambiente, pero también evitar que se siga poblando esta montaña. Bueno, la zona de altos de la Florida tiene una parte, hace parte de la zona rural, pero también está en ese cinturón de conurbación urbano-rural. Uh-huh. Entonces, hay algunos títulos mineros asignados en esa zona. Entonces, hay que revisar primero eso, puntualmente el sitio. Pero en el marco de ese cinturón de conurbación urbano-rural, sí se pueden realizar procesos de reforestación. Precisamente estamos planteando dentro del plan de desarrollo de esta administración es la recuperación no solamente de pasivos ambientales, sino el plan general de reforestación del municipio. Y en cumplimiento a la sentencia para la descontaminación del río Bogotá, debemos identificar todas esas zonas posibles de reforestación y de darle ese cambio que necesita nuestro municipio de Soacha. Entonces, este trabajo lo vamos a estar analizando, pero debe haber un estudio concienzudo de qué predio, si es un predio privado, si siendo privado, si podríamos acceder o no, en qué condiciones está, y desarrollar un programa de reforestación importante allí. Bueno, le cuento que cuente con nosotros para eso. Bueno, muchas gracias. Ya que usted toca el tema de la minería, en el mes de marzo vino aquí Alirio Uribe y estuvo el alcalde, estuvo ¿quién usted? ¿Es Alirio Uribe? Un representante de la Cámara. Él trabaja mucho el tema de la minería acá en Soacha, un ejercicio político acá. Y entonces ustedes concertaron la posibilidad de realizar una audiencia pública minera. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sí señor, con él se concertó realizar una audiencia pública, pero precisamente estamos revisando el tema porque no puedo manejar una metodología de audiencia pública. De acuerdo a la norma, una audiencia pública se solicita es a la autoridad ambiental que emitió la licencia ambiental. Entonces, en esos términos, la alcaldía no podría citar y convocar a una audiencia pública, pero lo estamos manejando es con una, como una especie de reunión o de presentación de cuentas, o presentación de informes, porque lo que se busca con ese ejercicio es rendirle cuentas a la comunidad del Corregimiento 1 y a la comunidad del municipio de Soacha, es cada entidad que ha tenido que ver con el tema, ¿qué ha hecho? ¿Por qué sigue la mina o por qué sigue la afectación ambiental y no pasa nada? Entonces, es esa especie de rendición de cuentas. Pero, de todas formas, sí vamos a adoptar una metodología de audiencia pública para que tenga la rigurosidad del caso y que se maneje en términos del respeto por las instituciones, por la comunidad y que haya, digamos, un cumplimiento de una reglamentación para estos temas. Entonces, a la comunidad se le informó porque estaba programada inicialmente para el 10 de abril, sí. Pero pues por todo este tema que hay que cumplir con unos días de antelación para hacer la debida convocatoria, entonces se está programando para el mes de mayo. Perfecto. Bueno, director, antes de que se nos vaya, yo me la encontré a usted hace como unos 8 días, ahí en el patio de la alcaldía, y venía con las botas puestas. Venía agotada de hacer un recorrido, creo que por los humedales. No sé si era la Procuraduría Delegada para lo Ambiental, que sí, también sí. Estuvo acompañando, la CAR. ¿Cómo les ha ido con este tema de los humedales y a propósito también del cerramiento de algunos de ellos? Sí, mira, ese día estábamos en un recorrido con delegados de la Procuraduría Ambiental y Agraria, que es la Procuraduría que nos hace seguimiento a todos los temas ambientales del municipio y de la cual hay una mesa de seguimiento, que gracias a esa mesa la Procuradora sienta a todas las entidades, a la Fiscalía, a la Contraloría, Personería, Policía, la misma CAR, la Alcaldía, y gracias a esta mesa hemos logrado articular esas acciones para la recuperación de los humedales. Entonces hicimos una visita general. La apreciación del delegado de la Procuraduría es que se ve una mejoría en el estado de los humedales con respecto a las visitas que habíamos hecho en años anteriores. Por ejemplo, un caso muy, muy diciente. Ustedes recuerdan que en el mes de mayo, casi ya hace un año, sufrimos de una invasión grandísima en el sector del humedal Tierra Blanca, sí. Allí hacia el lado del paradero de Compartir, de los buses de Compartir. Y era impresionante, y voy a sacar, digamos, el comparativo de lo que fue en esa época y cómo está hoy el humedal. La naturaleza es maravillosa, porque si ustedes comparan el estado en que estaba, que había un puente, unas, digamos, con unas tablas donde la gente, atravesaba el humedal, hoy en día tú puedes ver el humedal en esa zona recuperado. Nosotros, después del desalojo y de toda la limpieza que tuvimos que hacer de forma manual y con maquinaria, también hicimos un ejercicio de apertura de espejo de agua, y eso es lo que hace es también oxigenar el mismo humedal. Y hoy en día podemos ver una zona mejor, una zona más recuperada, que todavía nos falta, ¿no? Claro está, todavía nos falta hacer una adecuación de ese material, una adecuación de la ronda, pero es maravilloso ver cómo la misma naturaleza responde a esas acciones que estamos haciendo. Frente al tema de cerramiento, en el humedal Neuta estamos finalizando ya el cerramiento de todo el perímetro del humedal Neuta, lo cual ha permitido disminuir la afectación del humedal. Recuerden ustedes que una de las mayores problemáticas del humedal Neuta era la disposición de escombros, la disposición de basuras, la construcción de cambuches por habitantes de la calle, la inseguridad. Habían varios casos de inseguridad allí, en fin. En este recorrido logramos evidenciar que el hecho de que ya estemos terminando el cerramiento y que se están cerrando esos pasos habituales que tenían, las personas para atravesar el humedal, pues ha tenido una recuperación. Ya no vemos la cantidad de basura. Recuerdo que hacíamos siempre citábamos a jornadas de aseo, recogíamos cantidades de basura, de escombros, y al otro día volvía nuevamente a haber presencia de basuras. O sea que todos los esfuerzos que hacíamos pues eran casi que perdidos. Hoy en día estamos viendo que eso está cambiando, que aún quedan unos residuos, y lo que estamos haciendo es jornadas de cada 15 días con la Policía Nacional, con la Policía Ambiental, la Fundación Surcay, que hace muy buena presencia en el humedal, la comunidad, y estamos haciendo jornadas muy puntuales. O sea, vamos sector por sector, pedacito por pedacito del humedal, para ver el cambio y la limpieza que necesita. Pero en el cerramiento pues vamos muy bien, esperamos ya terminar en pocos días este cerramiento. Y en el humedal Antibanica, también maravilloso el trabajo, por fin bajamos la montaña de basura que se presentaba allí. Dejamos ir una parte del jarillón, desafortunadamente pues nos tocaba con ese material por el tema de inmediatez, pero por lo menos ahí protegemos un poco las viviendas que están en esta zona o esta comunidad, porque pues en un eventual aguacero pues se nos pueden inundar. Estamos trabajando, tenemos una reunión el lunes con ellos, porque hay que hacerlo de manera concertada con la comunidad. Si no dialogamos con ellos, si no hacemos el proceso articulado, pues todos estos esfuerzos van a ser perdidos. En ese estado general están los tres humedales de nuestro municipio. Directora, como lo mencionaba Carlos hace un momento, todos creemos saber que debemos cuidar el medio ambiente, pero ¿qué acciones o cómo nos podemos enterar para participar y para educar a la ciudadanía y concientizar de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente? Y no esperar que lleguen fenómenos de la niña, fenómenos del niño, sino empezar a educar a todos, a los niños, a los jóvenes, para participar en escenarios que nos permitan cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo nos podemos enterar de lo que se está haciendo? ¿Y cómo nos podemos hacer partícipes del cuidado del medio ambiente de nuestro municipio? Claro, Sula. Mira, en este momento nosotros desde la Dirección de Gestión Bioambiental, que ya logró consolidar un equipo de trabajo con profesionales, con técnicos del área ambiental, estamos haciendo una evaluación de cómo veníamos trabajando, de cómo se hacía el proceso de educación ambiental. Estamos haciendo esa evaluación porque es que yo creo que siempre los procesos debemos estar es mejorando e innovando. Entonces estamos haciendo esa evaluación esta semana para arrancar con una programación de jornadas de sensibilización. Entonces aquí digamos que la consigna es: hay que cuidar nuestra tierra, hay que cuidar nuestra casa. Empecemos por nuestra casa, pero hay que hablar en términos de consumo sostenible. Porque si nosotros seguimos desgastando nuestros recursos naturales como al ritmo que lo venimos haciendo, nuestros hijos no van a tener un sitio donde vivir. Entonces hay que hablar en esos términos de cómo soy un ciudadano responsable ambientalmente, cómo es mi forma de vida. Entonces queremos encaminar el programa general del plan de educación frente a esos aspectos. Ahí está. Esperanza, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que el tema ambiental es más importante de lo que nos imaginábamos. Inclusive yo creería, Ariel, que una medida arriesgada sería sacarla de la dirección, o sea, sacar la dirección de planeación y volver una Secretaría de Ambiente en Soacha. ¿Por qué? Porque está entre los 6 ejes de desarrollo de la ciudad del ambiente. Y al estar anclada en la Secretaría, pues las herramientas son, dependo de que el secretario o secretaria, dependo de alguien más. Creo que una acción arriesgada en la ciudad sería poder, arriesgada no, por necesaria, es proponerle de pronto a una nueva estructura, que ya también, esa es la otra cosa, Esperanza, la ciudad creció, la estructura no creció, la estructura se quedó exactamente igual, y necesitamos un par de secretarías nuevas. Entre ellas, creería yo que sería bueno empezar a impulsar a los concejales para que empecemos a crear esa Secretaría de Medio Ambiente o de Secretaría de Bioambiental, bueno, como la quieran llamar, pero que esté dedicada a esta y exclusivamente a esta labor en la ciudad. Bueno, ojalá, Esperanza. ¿No han hablado nunca de eso? ¿O sí hay pero ganitas? Por supuesto, claro que sí. Eso es una, un tema que está ahí en el tintero y que necesitamos el apoyo de todos, porque estamos hablando de la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural. Eso es. Que como tú lo dices, es necesario, porque es que nosotros ya dejamos de ser el pueblito. Hoy en día somos una ciudad. Y el 90% de los municipios en Colombia tienen Secretaría de Ambiente. Y nosotros, Soacha, que somos una ciudad, no la tenemos. Y no me quiero quejar, pero es que debemos entender que la estructura actual de la Dirección de Gestión Bioambiental es la que está haciendo las veces de la UMATA. La UMATA es la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, que tiene también a cargo por ley los asuntos ambientales, pero que era la estructura creada para los municipios, no para las ciudades. Entonces, por esa razón es tan importante continuar con el tema, pero sobre todo generar esa conciencia en nuestros líderes, en nuestras, nuestras cabezas, para que se genere ese cambio y se genere la creación. Y es una secretaría que no es solamente para tener gastos de funcionamiento, no, es una secretaría que a través de sus procesos pueda generar ingresos al municipio y pueda sostenerse. Pero hay que aclarar que sería, por lo menos iniciando, sería una secretaría solamente para poner al mismo nivel el tema ambiental de todos los otros niveles en el municipio, pero no para ser autoridad ambiental. O sea, para ser autoridad ambiental ya se requieren, otros procedimientos. Mire, y ya para cerrarle el tema, dentro de los talleres que se hicieron de participación ciudadana, dentro del más de 1.210.000 datos que estamos analizando de Anhelo de Ciudad, uno de los temas que fue recurrente fue la creación de esa secretaría. O sea, la comunidad sí lo quiere, la ciudad sí lo quiere, ustedes los técnicos saben que la necesitan, creo que el alcalde está en la misma línea de querer la secretaría. Lo que pasa es que algunos creen que crear una nueva secretaría es crear más burocracia y más gasto, y eso no es así. No. Uno no puede mirar el desarrollo de las estructuras solamente bajo ese ojo de la burocracia y del gasto, porque sí, de pronto eso genera más desarrollo y el desarrollo genera más ingreso y más dinero. Mire, Carlos. Es lo diferente. Sí, y mire sobre todo lo que nos acaba de decir la directora. Hombre, esta dirección casi que equivale a lo que son las UMATAS, a lo que conocimos algún tiempo. Las UMATAS, hombre, era unas dependencias tan pequeñitas para los municipios, las famosas unidades municipales de asistencia técnica, y nos quedamos ahí. No, ya es hora también de reflexionar y de mirar mucho más allá, de mirar que Soacha, como gran ciudad que requiere de una secretaría con presupuesto propio, no para lo que dicen ustedes, para burocracia, sino para mostrar acciones y para proteger nuestro medio ambiente. Pues directora, muchísimas gracias, hay mucho de qué hablar, por aquí la esperamos de nuevo para que continuemos en esta charla tan amena, sobre todo que nos comparta qué se está haciendo por el medio ambiente de nuestro municipio. No, muchísimas gracias a ustedes, espero también poderlos acompañar más seguido. Dos cositas, les dejo la invitación abierta para que nos acompañen Día de la Tierra, viernes 22, la casa, la tierra la comienza, la cuidamos por casa, y qué más importante que la sala de nuestra casa, o sea, que es nuestro parque principal. Eso es mañana, sí señor. Ay, sí, sonó como lejos. Sí. Es que viernes 22 de abril me sonó. Es mañana. Entonces mañana desde las 8 de la mañana vamos a estar en el parque, vamos a poner 20 materas que tiene el parque, las vamos a poner bien bonitas. Queremos invitar a las entidades, a las organizaciones del municipio a que apadrinen una materita de estas. Nosotros les entregamos el material vegetal, la tierra, pero la idea es que ustedes la apadrinen, que la sientan que sea suya y que nos ayuden también a cuidarla. Y quiero hacerles una propuesta también a ustedes aprovechando el espacio, y es que la siguiente intervención que vamos a hacer frente a recuperación de espacio público en términos ambientales es la que tenemos aquí al frente de la universidad, y es el tramo de la vía en el tema sobre el río Soacha, puente, este puente que es un patrimonio arquitectónico. Queremos hacer esa limpieza, recoger los escombros, pero ponerlo bonito. Quiero que las universidades, tanto la Universidad de Cundinamarca como la Universidad Uniminuto, se comprometan y nos ayuden en este tema. ¿Cuándo va a ser eso? Hay una fecha tentativa, pero es que requiere de un procedimiento que, podríamos concretarlo ya más con más tiempo, y es, hay una fecha tentativa que es el 29 de abril, que es el Día del Árbol, y sería dentro de 8 días. Pero como ustedes entenderán, ese sector requiere de una intervención bastante fuerte con maquinaria y demás. Pero es que no es solamente de limpiar, es de una vez limpiamos, empradizamos, sembramos árboles, sembramos plantas ornamentales y generamos un corredor muy, adecuado, más de un mejor entorno para todos estos transeúntes, porque lo que hemos evidenciado es que hay bastante gente que camina por allí para llegar aquí a la Universidad de Uniminuto, para llegar a la Cundinamarca, para llegar a las diferentes instituciones educativas del sector. Bueno, entonces ahí están los escenarios para participar, ¿no? Y para concientizar. No, el escenario no. Vamos a comprometernos a estar apoyando esa jornada, Alexandra. Mañana va a estar Uniminuto en la caminata. Ya bien está. En esta, del frente de la universidad, o sea, es el potrero que queda al frente, claro. Donde normalmente es un sitio hasta peligroso, porque sí, pues como es. Está tan feo, y está lleno de gente ahí que inclusive consume vicio, pero aprovechan todo el desorden que hay ahí para esto. Pues, hombre, nos comprometemos y ya sabe. Así es. Nos ponemos de acuerdo, Alexandra, y, claro, y cuadramos, sí, nuestra gente y nuestras brigadas, que salgamos. Claro, me que me apunto, sí, a eso. Bueno, y mañana para la desembocadura del río Soacha también, ¿no? Ahí están caminando. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego.